te miro, platicando con otro, me revuelvo en los celos, que yo siento cariño, ¿qué más da? Si yo sé que no cambias, pues te gusta que te hable. Tengo celos cuando otros te miran, cuando otros te besan, me duele el corazón. Yo tengo celos cuando sales conmigo y te invitan a mí. Para mí, yo tengo celos.